kan bakso ya. Oh iya. Itu malo itu. ¿Quién la hace luz? ¿Y si fuera de una vez participar en mundial? Eso está bien para España, de ese pobre, ¿no? Al mismo tiempo que ellos acuden hacia el lugar donde está situado la mayor parte de sus seguidores, Rirón Flores, para dar, felicitar. ¿El qué? ¿Los impones? Sí. ¿Trago? Huele como a guapa. Como a húmedo. Como sabes que el agua húmedo, luego le va humedecida. Es que hay veces que... Allí hay depósito del agua, de la depuradora. Y a veces se pasa de la ya está. Estoy diciendo. cierto. Ah, no, me pasó uno y le pidió dinero. Sí. Así. Y usted bajaba por la escalera. Yo estaba ahí y le dije al tío, que, digo, no, no se lo cuente, le pedí el dinero a él. Para luego entrar al vino, vas a la verdad y la casa del vino. No sé, me dijo que algo, digo, sí, yo creo que sí. No es, entonces ya le dijiste una palabra que está allá abajo, ¿eh? No, señor, porque él mismo, él mismo lo dice, no le das cuenta. Bueno, le pero, a él. No, señor, no. Spoken or written or even thought out. Ha llamado al Juni, al Juni, ¿no? Al Juni. Al Juni. ¿Quién es la Juni? ¿Qué te ha dicho? Que no se había visto anoche. Dice que me voy a llamar. Thank you. Te invitan, no quiere ir. ¿A qué hora estabais listos, ¿eh? ¿A qué hora estabais listos, tío? Pues a las 12, ¿eh? Después se nos perdimos uno de otro. ¿Os perdisteis? ¿Cómo? No, no, no. Veníamos para adelante el Antonio y yo venían atrás y uno en un polo y otro por otro. ¿Y al final dónde os encontraste? Al final pues ahí dando vueltas ahí en la cama. Un tal listo. No sé de la lista, digo. Vosotros iréis delante. El otro chico, no sé si es cuidado, pero no pueden dar el paso vuestro. El ángel es más espacio que vosotros. Pero pues yo, pero tú sabes ya con dónde vamos. Thank you. tenía Landscape, Landscape of Dress, que era fantástico, Greg Tikiti, and my monstrosities, imaginative monstrosities, is the same kind of solid rock shell. They correspond to a reality. Exactly, because my delirium is injected and sublimated in these rocks, and in this geology. There's many kinds of imagination, but imagination almost never exists. Oh.